desde mi labor como promotor cultural, como programador artístico, desde la parte institucional, ahora en la parte independiente, dirijo el Centro de Investigación y Documentación de la Danza Carlos Ocampo, quien fue un periodista dedicado a las artes escénicas, particularmente la danza contemporánea, y dentro de las actividades que realizamos es propiamente informar, documentar y sobre todo también divulgar en tiempo y forma lo que es el trabajo dancístico. Y bueno, pues somos los organizadores del primer Festival de Danza Patricia Aulestia, esto destacado porque la maestra Aulestia, quien bueno, pues es ecuatoriana pero también ya tiene la nacionalidad mexicana, ha realizado una gran labor en México, ha tenido los cargos más importantes que una persona puede tener en el gobierno mexicano en el ámbito de la danza. Y bueno, pues es un orgullo estar aquí ahora en su tierra, en su nación, y compartirles a ustedes que ella en México es una personalidad de altos vuelos. Y bueno, pues en el caso que vamos a compartir mañana en el Congreso, será propiamente tratar de fortalecer estas experiencias que hemos tenido que enfrentar para llevar a cabo este tipo de sueños, como lo es este gran trabajo que realiza la maestra Lucía Romero. Bueno, en realidad, aquí con tus palabras, parece que se confirma algo muy presente en el país, ¿no? Esa sensación de que México y Ecuador, como si tuvieran fronteras ahí nomás. Siempre ha existido una relación entre personajes que van de Ecuador a México, de México a Ecuador, y siempre ha estado muy presente esa relación, ¿no? En cuanto a lo que nos concierne sobre el tema que tú vas a tratar, es muy llamativo, ¿no? Y lo hable para las artes escénicas en el país, ¿no? ¿Cómo trabajar las producciones de las danzas, y también cómo hacer, me imagino, hacer que esos trabajos se lleven a un feliz término con la autogestión? Va por ahí el tema, ¿verdad? Así es, lo que tú comentas es pues los lineamientos que vamos a tratar de abordar y que por supuesto estaremos desarrollando en esta actividad, y es las estrategias de una correcta planeación para llevar a buen cauce, como comentas Darío, el resultado, que es propiamente presentarla a un público que a su vez el artista tenga realmente los objetivos bien delineados para por qué se va a realizar una actividad. ¿Cómo vamos a encontrar los elementos que van a propiciar que esta actividad lleve a buen cauce? Patrocinadores, mecenazgo, intercambios, también por supuesto una situación que a veces nos ha marcado mucho la mercadotecnia. A veces los creadores están tan inmersos en desarrollar sus coreografías que al término de la danza no han podido divulgarla para que venga el público y la reciba y tenga esta posibilidad de enfrentarse a su trabajo dancístico. La parte que vamos a desarrollar es este elemento fundamental, al igual del trabajo artístico, que es la gestión, que es la procuración de fondos, que es también cómo poder fortalecer, además de lo que los gobiernos pueden ayudarnos en especie o económicamente, también qué podemos hacer nosotros. Se habla mucho de las empresas culturales, y creo que el esfuerzo que hace este Congreso de Salsa es realmente un ejemplo a seguir, no nada más en Ecuador, sino también, por supuesto, en México. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, lo que tú vas a presentar acá es ya la experiencia recogida de años de trabajar, ¿no es cierto? En esa experiencia, por ejemplo, ¿cuál ha sido un factor común que siempre ha estado presente en la producción y que se ha convertido, no sé, como en la piedra del zapato de los productores culturales? Ha sido esta parte, la calendarización ya del flujo de recursos. Regularmente cuando uno produce un festival o un congreso o una actividad, tiene que saber en qué momento va a comenzar a fluir ese recurso que le va a dar vida a este festival. ¿A qué me refiero? Cada nación, cada estado o cada municipio en el mundo tiene ciertos momentos en los que la liquidez económica comienza a fluir. Por ejemplo, en México. En México tarda alrededor de 4 o 5 meses ha iniciado el año en fluir el recurso. ¿A qué me refiero? Todo eso, ese recurso de las arcas estatales. De las arcas estatales. Yeah. Entonces, uno como gestor, como promotor, tiene que prever, si va a ser una actividad uno en abril, tiene que saber que durante un mes no va a poder fluir ese recurso por cuestiones, no para la cultura, sino en general, tardan ese tiempo en fluir para todos los rubros. Entonces uno tiene que resolver, si lo va a querer hacer en abril en el marco del Día Internacional de la Danza, como un festival que hicimos de danza callejera, prever que los artistas tengan dónde llegar, dónde van a alimentarse, cómo se van a trasladar, la parte técnica, la parte de la difusión. Y esta parte a la que me refiero de la fluidez de recursos, cada creador debe saber cuáles son los objetivos de su actividad, por qué se va a presentar en cuál parte del año, si es en septiembre, en diciembre, noviembre, etcétera. Y también, por supuesto, saber cuáles son los objetivos, porque si uno no tiene bien planteados los objetivos, no va a poder comercializar. Porque al final el elemento artístico es eso, es un producto. Entonces, si tú no enamoras a los que te pueden aportar o ayudar, pues entonces esto no va a avanzar. Muy bien, en realidad algo muy interesante, ¿no? Oh, pero ahora la pregunta sería para los ecuatorianos, ¿no? ¿Cómo saber cuándo es la fecha o los meses donde empiezan a fluir los recursos, ¿no? Eso sería un punto y aparte, ¿no? En el caso de ti, por ejemplo, ¿cuáles serán otros elementos enriquecedores de este conversatorio que nos puedas ofrecer? Yo creo que la experiencia que vamos a llevar a cabo, tanto la gente que viene de otras naciones, como por ejemplo aquí en Ecuador, como tú bien lo dices, cómo resolver por parte de los ejemplos locales, porque al final de cuentas, si queremos tener a gente de Ecuador en México o viceversa, tenemos que coordinar estos tiempos que te comentaba, porque al final de cuentas, este esfuerzo que nos puede dar, o este apoyo que nos puede dar los gobiernos, siempre serán bienvenidos, nunca serán algo que no sea de más, siempre van a ser bien recibidos. Entonces yo creo que aquí, primero es los objetivos. ¿Qué vamos a difundir? Un festival multidisciplinario, un festival de danza, un festival de teatro, un festival de música, un festival de literatura. ¿Para qué? ¿Para quién es ese festival? ¿Qué más queremos? ¿Queremos crear un público? ¿Queremos fortalecer ese público? ¿O queremos estar a otras latitudes a nivel internacional? Y a partir de eso vamos delineando las estrategias de en qué fecha es más viable, porque tú lo sabes, en verano, pues muchos artistas y creadores en el mundo tienen tiempo libre para poder viajar, porque no hay, en algunas partes de Europa o en partes de Norteamérica, no hay actividades, todos están de vacaciones. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que vamos a compartir y saber qué estrategias podemos delinear entre todos para que los artistas que están en Ecuador no nada más vayan a México, también vayan a otras naciones de Europa o a otras naciones de Asia. Es decir, estas experiencias tenemos que hablarlas para poder enfrentarlas y desarrollarlas. Muy bien, en realidad este es un tema bastante apasionante en tanto para los productores de la cultura, ¿no? Acá en el país siempre se buscan nuevos mecanismos, nuevas estrategias para hacer que la cultura camine, ¿no? Que los teatros se llenen. Y bueno, ¿qué tal si cambiamos un poco de tema y hablamos sobre lo que se va a venir en el caso de festivales en México con presencia de ecuatorianos? Así nos hablabas un poco hace un momento de ese trabajo, ¿no? Hablemos de eso. Bueno, mira, Darío, y a tu público compartirles que precisamente este es uno de los momentos en los cuales yo como gestor cultural, maravilloso conocer de propia mano el trabajo artístico de otros creadores, en este caso de Ecuador. Vamos a realizar el Festival Patricia Aulestia, el segundo Festival de Danza Patricia Aulestia en el mes de octubre, y me encuentro aquí en Quito para tener un encuentro con el doctor Carlos Quinde, quien es el director de la compañía de danza folclórica Tunguragua, perdón, es que todavía estoy bajando del avión, entonces vengo un poco disperso, perdón. Pero la situación es esta: esta compañía con 43 años de trayectoria ya está siendo muy añorada en México en este momento para su participación en inaugurar el segundo Festival de Danza Patricia Aulestia, una ecuatoriana que para mí en lo particular ha sido una guía espiritual, laboral, dancística, y que en México, como ya lo comenté al principio, ha tenido los más altos nombramientos de la danza en aquella nación que es mi país, y que por supuesto me siento honrado de que todavía esté con nosotros. Y todos esos homenajes deben ser en vida, Darío, tienen que darse en el momento, no cuando ya la gente ya no está con nosotros, ya no se dio cuenta, ya no lo valoró. Aquí, que estén con nosotros físicamente, que vean cuánto cariño, cuánto respeto les tenemos. Y bueno, pues el doctor Carlos Quinde estará por allá en México. También he venido a invitar de propia mano a la directora de este congreso, a la maestra Lucía Romero, a otros creadores, y por supuesto daré la noticia que estaremos invitando al maestro Raúl Pérez Torres